esta hora llenamos de acordes el aire de la radio con la música de nuestra tierra. Axel Bartolomeo nos presenta De Raíces y Canciones. A pura tradición. Dale, quédate y pasate para el folclore. No hace falta que te invitemos. Venite para el folclore, no hace falta que te invite. Con la razón, el tiempo pasó y ya ves, me contradice mi corazón. Al mal tiempo buena cara, dice aquel que no padeció. Difícil será reír si está lloviendo en mi corazón. No hay refrán que me consuele ni que cure este mal de amor. Si no hago más que sufrir desde que quiso decirme adiós. Que venga la otrita nomás. Para para pam pam para pam para para pam para pam para pam pam para pam pam para pam. Muy pero muy buena, buena, buena, buena, buena, buenas. Buenos días, su señoría Bantan Tirurirurila. Buenas, buenas y santa, viejas y gordas, rubias, pelirrojas, blanca, morocha, hay que entrarla toda porque hace un fresquete. ¡Vamos arriba, gente! Buenos días, señoras y señores, changos y changuitas. Sean todos bienvenidos al programa número uno en romperte los tímpanos, pero también de traerte todo el folclore argentino. Señoras y señores, desde Estación 21, la 107.1, la radio que domina el aire, llega De Raíces y Canciones. Me supo decir a mí esa mujer. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Vamos, vamos, mi gente linda! ¡Vamos, vamos, arriba, hermano! ¡Vamos, hay que levantarse! ¡Vamos, vamos, vamos a despertarse! ¡Levantarse con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! El tiempo pasó y ya ves, me contradice. A ver, tenemos llamado. ¡Pará! ¡Hola, hola! ¡Buena! Bartolito. Buenas y santas, ¿cómo andas, Jorgito? Feliz día, hijo, feliz día para vos. Bueno, feliz día para usted también. Porque sos el ángel de todos. Bueno, muchísimas gracias, Jorgito, querido. Vos sabés que se levantó Alicia y dice, ahí está Bartolito. Empecé a los gritos y ahí dijo, ahí está el... Ahí está Bartolito. ¿Cómo estás, hijo? Bien, acá estamos arrancando, estoy a bueno. Full, hoy estoy a full. Que muchas estamos con los preparativos para el Día del Niño. Mejor para toda la radio, para todos, mejor para todos. Bueno, nosotros muchísimas gracias. Mejorando un poquito de toda esta peste podrida, mejorando un poquito. Bueno, más vale, que qué bueno que sea así, Jorgito. Te mando un abrazo grande. Cuídense mucho, cuídense mucho todos. Igualmente, vos también, cuídate, cuídate. Alicia te quiere saludar, me dice. Que me salude, que me salude. Alicia te quiere saludar, Alicia. Dale, dale, no hay problema. Bartolito. ¡Hola, Alicia! Un beso grande, querido. Igualmente para vos, Alicia querida. Te quiero un montón. ¡Feliz día! día. ¡Feliz día para vos también! Bueno, querido. Gracias, gracias. Chau, mi vida. Chau, querido. Chau, chau. Chau. Para mi dolor. Chau, gente. Chau, querido. Abrazo grande. Que me consuele ni que cure este mal de amor. Si no hago más que sufrirme de que quiso decirme adiós. Seguimos, seguimos, mi gente. Seguimos, seguimos, que esto recién empieza. Vamos a levantarnos, arriba, arriba, gente, vamos, que hoy es el día del niño, vamos. Hoy es el día del gurí, hoy es el día del chango, del changuito, del crío, del plan. Para picaflor, me supo decir. De la bendy. No sé cuántos adjetivos tiene, cuántos sinónimos, mejor dicho. Hoy es el día de la niñez. A levantarse, vamos, vamos, vamos. A despertarse, vamos con la radio, vamos, vamos, vamos. Me contradice mi corazón. Al mal tiempo, buenas y santas. ¡Oh, Bartolito! ¡Opa! Hoy no te fuiste a hacer lo mandado, no fuiste a hacer lo mío. Me quedé para. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andas, Juancito? Bien, ¡vamos, bien. Pinto no, todavía! Para todo Pinto, para las nietas, para todos los niños, que los grandes, todos, porque fuimos niños todos. ¡Ey, sí, obvio, todos fuimos niños! ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo andas, Juancito? Un feliz día para todos, para vos la familia de la radio, todo. Gracias, muchas gracias, y para y vos te también. Te voy a hacer el tapucay para toda la gente. ¡Vamos, todavía! ¡Toma! Gracias, gracias. Ahí te doy con mi señora. Un beso para todos. Gracias, Juancito. Deja virita que aguante tenés vos con este hombre. ¿Qué onda? ¡Feliz día al niño, mi amor! ¡Feliz día, feliz día, feliz día! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía, hermoso qué día! ¡Qué alegría! Bueno. Me tomé un whisky, ¿sabes cómo estoy? A full. Y sí, mira, este rato va a abrir el sol, vas a ver lo que va a hacer, ¿no? Venga. Ahora me voy tranquilo. ¡Vamos todavía! ¡Andate! Demasiado ya gritaste. ¡Ya me lo echá! Sí, después lo critican. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, papito, bien. ¡Vamos pintos todavía! Bueno, ¡vamos todavía, papito! ¡Vamos! Que escuchame, ¿qué recuerdo tenés de infancia así que te hiciera la mente cuando es el día del niño allá por Pintos? Y yo, mirá, en esa época, nada. ¿Nada? No. Ahora tienen los chicos todo, ¿viste? En la época de nosotros, siete hermanos que a mi papá no le alcanzaba, ¿viste? Sí. Muy duro. Pero bueno, ahora lo que... Bueno, muchas veces lo que sucede es que cuando uno sabe lo que pasó, sí, trata de darle todo lo posible sí, a los sí, nietos, más vale, a los sí, hijos. Sí, más vale, sí. ¿No? Así sí, como seguramente lo habrás hecho con tus sí, hijos. Sí, con mis dos hijos, ya uno solo tengo y Juan también. Así Carlito que... fue el primero y cuando lo fue a anotar me acuerdo siempre que vino con un regalo, con una pelota de antes, ¿viste? La sí, de cuero. Sí. Y dice, no, nació mi hijo, yo le voy a comprar, como él jugaba la pelota, Juan. Qué lindo, sí, qué lindo. Sí, él le trajo sí, el regalo, el nacimiento le trajo una pelota de fútbol. ¿Vos podés creer cómo la cuidaba mi hijo? Y cuando él empezó acá a la escuela 7, a la escuela, se pasó a la escuela acá a la 10, sí, con nosotros nos mudamos acá en este barrio, sí, la llevó, mami, la llevo la pelota para jugar con los chicos. Bueno, llevarla, pero cuidala. Claro, le pegó un pelotazo, uno lo sacó afuera, sobre la 38, cuando fueron a buscarla no estaba más. Vos podés creer cómo lloraba ese chico. Era chico, 10 años, 12 tendría. Cómo lloraba, pobrecito. Pero bueno, era pelota la que le compró el... Esas pelotas de antes. De antes, sí, bien sí, más vale. Pelota. Sí, papito, sí. Yo me acuerdo que tenía una también. Era chiquito yo. Sí. Los años que duró esa pelota. Sí, sí. Porque sí, eran cuero. Cuero, esas, sí, sí. No es como las de ahora que vos la agarrás con el alambrado y ya se pincha. Sí, se pincha. Igual las cosas, anda con cuidado que no se te pinche, ¿viste? Las nietas tienen de plástica, ¿viste? Pero igual, acá, yo tengo, para mejor tengo en la vereda un arroz. Tengo que andar cuidando que no la pinche porque se la... se quedan sin pilota, son pelotitas, porque ella claro. Le gusta jugar al vole, viste, acá en un ratito en la vereda. Qué lindo. Y hoy las tengo de toda la familia acá, ya grande la mesa. Muy bien. Juan, pase el asadito. Eso, así me gusta. Bueno, mi qué amor. Lindo. Que lo pases bien. Así que allá vas a estar esta tarde. Vamos a estar en el móvil, ahora vamos a estar promocionando con todo. Bueno, papito, bueno. ¿Allá en la 18? Allá en la 18. Bueno, sí. Más vale, ¿vos te vas a vestir payaso o no? Ya tenés la carita. Todavía ni sé de qué me voy a disfrazar. Me dijeron, ay. Bartolito, mirá sí. Que ya te tenemos tu traje. Bueno, pero bueno. No sé si está a mi talla, con mi figura. Porque mi figura es especial, ¿viste? Vas a andar vestido de gaucho como sos vos, claro, papi. Pues, vale. Vos claro. Tendrías que ir a Tinelli, papi, a bailar. ¿Viste los dos gauchos que fueron a que bailar? Primero zapatear, me acordaba de vos. Mira, todas las veces que hablamos me olvidé de decirte. Esos dos chicos jóvenes que bailan folclore y zapatean como vos. Sí. Ahora está bailando cumbia, de todo bailan. Ah, en el sí. Concurso, ¿lo viste vos? Sí, Tito Díaz y otro sí. Más. Sí, sí. Qué hermosura, sí. Cómo bailaban ese día cuando. O sea, la presentación de folclore, ¿viste? Pero qué a mí belleza. Me falta un montón todavía para llegar ahí, falta todavía. Sí, sí, son jovencitos, igual que vos. Bueno, pero yo soy más joven todavía que ellos. Pero callate, tendrías que ir ahí. Bueno, vamos a intentar. Bueno, papi. Nos vemos. Bueno, cuando yo te levante la mano, ahí soy yo para que me dé la bolsita de caramelo esta tarde. Chao, papito. Un besote grande, mi amor. Chao, chao. Sí, así. Chao, chao. Gracias. Continuamos, mi gente linda. ¡Vamos! Para que te puedas comunicar conmigo, para llamarme, para mandarme mensaje de audio, gritarme. ¡Feliz día, Bartolito! ¡Feliz día para todos! Lo podés hacer a través del 2324-55-65-55, el teléfono de la radio, WhatsApp o Telegram, 2324-55-65-55. ¡Vamos, mi gente! ¡Hay que levantarse! ¡Dale, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que pasarla bien, vamos! ¡Hay que levantarse! ¡Abrir las ventanas! Que ha salido el sol y hay que mirar nuestro lindo país paisano. Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. ¡Upa! ¡Qué lindo, qué lindo! A ver quién más tenemos por ahí. Ya están habilitadas todas las líneas telefónicas desde temprano. Los podés hacer a través del WhatsApp. Me podés mandar un mensaje a través del 2324-55-65-55. No, los cuatro rumbos que le con... Línea directa para llamarme y hablar todo lo que vos quieras. Sacamos el cuero a todo mundo también, si querés. Nos ponemos a hablar de cualquier cosa menos de folclore. Odio el folclore, che. Ah, ¿no tenía que decir eso? Ah, perdón. No, venga. Línea directa al 2324-42-52-99. Mira qué lindo este país paisano. Venga conmigo y no me mire así. Acá nos están saludando. Buenos días y feliz día, Bartolito. Como siempre estamos prendidos a De Raíces y Canciones. Desde Moreno nos saluda el profe José y la profe Sandra. Paisano. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo su país paisano, roba el boleto ese que tiene ahí. Continuamos. Acá nos están diciendo buenos días y feliz día la profe Rosana. Viera qué lindo mi país paisano. Desde su negocio nos está saludando. Yo lo vi, comprendería. La profe Rosana Pajón, a ver quién más tenemos por ahí. Ah, no, si usted lo viera como yo lo vi. Tenemos un llamado, a ver, hola, buenas y santa. Listo. Buenas y santa, vuelvo. Bien, también escuchame. Hola. Tengo un cumpleaños de mi tía acá, Asunción Cabral. ¿Cómo? Pará, ¿cómo que tenés un cumpleaños? Sí, de mi tía, acá María, que está acá al lado, viste. ¿Tenés? Cumpleaños, viste. ¿Cuál? Quiero mandarle una canción para ella, viste. Dale. Una canción del chinito. El chinito. Algo así, la madre, algo así, viste. Dale. Y vamos a cantarle feliz cumpleaños también. Feliz día para los chicos, para todos los chicos. ¿Cómo se llama? María Asunción Cabral. Vamos todavía, vamos Cabral, vamos. del barrio Blandengue. Del barrio Blandengue, gracias. ¿Cómo te llamas vos? Exactamente. Cabral Ricardo. Gracias, muchas gracias Ricardo, entonces. Gracias, hermano. Un abrazo grande para todos ustedes. Igualmente. Vamos al barrio Blandengue todavía, entonces. ¡Chao, chao! ¡Hay que festejar el cumpleaños, entonces, che! Esto va para todos los cumpleañeros. Para María Cabral. Seguidores de Pasión. Del barrio Blandengue. ¿Y cómo dice? Que los cumplas feliz. ¡Grítalo! Que los cumplas feliz. Que los cumpla María del barrio Blandengue. Que los cumplas feliz. ¡Otra vez! ¡Dale! Que los cumpla, canta feliz. ¡Vamos! Que los cumplas feliz. Que los cumplas María Cabral del barrio Blandengue. Que los cumplas feliz. ¡Chan, chan! ¡Qué grande! Ahí le vamos a estar pasando un tema del chinito, entonces. Ahora continuamos. Seguimos con más mensajes. A ver a quién... Jodeme que este está levantado. No te la puedo vivir. Lo que hace la radio, che. La magia de la radio, mi gente linda. La magia de la radio hace que se levante la persona que menos te imaginas. La radio hace que la escuche la gente que nunca escuchó radio. Y lo vamos a escuchar después en un ratito. A ver a quién tenemos por ahí. A ver si... ¡Hola, Bartolito! Ahí está. Mijo, ¿todo bien? ¡Hola, Chinito! ¿Qué pendejo? Acá estamos con las nenas. Vamos. Rocío, mamá, todo escuchándote. Ahí está, mami. Mía. Vamos. Hola, tío, soy Mía. Hola, hijo, ¿cómo andás? Acá estoy escuchándote en casa. Muy bien. Mira, el recuerdo mío del día del niño, cuando yo era chica, me acuerdo que tu abuelo había pasado un vendedor por la calle. Y había comprado a todos, los compró un avioncito de plástico, esos de plástico no, sino los otros de Tergopol. Sí. Y salimos a correrlo por el campo, anduvimos remontándolo y todo, de Tergopol era. Y de ustedes, bueno, ni te cuento los recuerdos que tengo. Me acuerdo que papá los domingos les hacía siempre para el día niño, bueno... O cumpleaños, les hacía también el asado, el desayuno. Se ponían a jugar hasta la lucha con su padre. Así que, bueno, hijo, tengo muy lindos recuerdos también de mi infancia. Ese es uno de los recuerdos que tengo. Y después, bueno, tengo otros recuerdos que, bueno. Bueno, hijo, que tenga un buen comienzo del día. Y un feliz día del niño para vos también, ¡vago! Muchas gracias. Hola, Abril, hola Fabi, hola Mía. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. De a poco vamos con los mensajes. Ahí está la familia Bartolomeo, mi family, mi flía. No dejen de zapatear. El comentillo Bartolomeo, como le digo yo. Qué locura, che. La verdad que sí, yo tuve, no me hago el viejo, pero la infancia que tuve es re linda, porque siempre mi papá, en el día del niño, o junto a mi mamá, por supuesto, aunque nunca nos hacía falta un regalito. Grande, chico, no nos importaba, pero el gesto valía la pena, porque nunca se olvidaba del día del niño, y así como los otros días, el día de Navidad, de los Reyes Magos. Así que re lindo. Y la verdad, tenemos recuerdos increíbles. Soy pariente del guaraní. ¿Qué quiere quererme? Para después compartir y que nunca se pierda la tradición y la familia. Continuamos, mi gente. Vamos, ya vamos con la música. No me reten, che. A ver qué nos dicen por acá. Wey, ¿por qué no me mandan audio, che? Porque yo para leer estoy bruto con esto. Encima que necesito los anteojos, ya la semana que viene tengo que ir al oftalmólogo. Mándenme un mensaje de audio, che. Al 23 24 55 65 55. Buen día, Axel. Feliz día para todos los niños y también para vos, que tanto nos alegrás los domingos. Si podés pasar que se vengan los niños por los arroyeños o cualquier versión. Te deseamos el mejor domingo, Elida y Nora. A mí me gusta. Dale, ahí lo vamos a estar pasando entonces. A ver qué chamamé se te viene a la mente en este especial Día del Niño. Doy mi mano abriendo. Continuamos. Gracias, Elida y Nora, por escucharnos. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Hoy se levantaron temprano para escucharte, ¿eh? A ver, tenemos más mensajes y siguen cayendo los mensajes. Vamos, a ver, no me quiero quedar debiendo con nadie. ¡Feliz día, Bartolito! Hola. Mierda, ¿para qué dije eso? ¡Feliz día, Nati! ¡Feliz día, Benja! ¡Feliz día, abuela! Todo el mundo va a bailar, no dejen de zapatear. A ver qué nos dicen por acá. ¡Feliz día! También nos dice Sergio. Pará, ¿quién tenemos? Ah, me está saludando. ¡Hola, Cristian! ¡Feliz día, Cristian Sotelo, que nos está escuchando también! ¡Feliz día! Y también está deseando feliz día para todos los chicos. A ver quién anda por ahí. Buen día y feliz día, Bartolito. Pero trata de gritar menos, nene. Ay, de estos chicos, cómo gritan, por Dios. No entienden que estoy tratando de levantar a la gente. Y este me dice que no grite. Estoy levantando, son las 10:25, ya es tarde, che. Buen día, buenos días, nos dice Mercedes. Nos dice feliz día para vos también, Mercedes. Vamos, mi gente linda. A ver cómo dice. Vamos. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. Buenas y santas. Buenos días, amigo. Buenos días, ¿cómo anda usted? Acá andamos perdido entre la niebla. ¿Cómo anda perdido entre las nieblas? Tenga ojo por donde vaya a caer, ¿eh? No, por eso hoy salí y monté el caballo al revés. pero mire si le agarra algún palo y cae mal. Y por ahí, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo anda, amigo? Todo bien por acá. ¿Y ustedes? Todo bien por Maracuyá, digo por acá. Ah, bueno, me alegro mucho. Muy bien. Saludo para todos los niños. Muchísimas gracias, saludo para usted también, que es un niño también. No, sí. Yo ya pasé mi infancia hace rato, ¿no? Pero mire usted. Ojalá que... Ojalá volviera de vuelta. Pero usted es un péndex todavía, un nene. Y 66. Pero mire, son monedas eso nomás. pesan los años, hermano. ¿Cómo? Pesan los años, dijo. ¿Qué van a pesar los años? ¿Qué van a pesar? Usted todavía emprende con los caballos y con todo ahí. Vamos, no hay que aflojar, che, hay que arriba los corazones y abajo los calzones, decía en la presi. Eso. Ahí nomás. Que tenga buen día, che. Bueno, ustedes todos también y métale con la música, compañero. ¿Eh? Ahí vamos a arrancar entonces. Chau. Bueno. Listo, que terminen muy bien todos. Gracias, chau. Soy hermano del cuarto. Qué lindo que me llamen, que me manden mensajes, están a full hoy todos. Entonces les quiero contar que no se pierdan a partir de las 16 horas, a partir de las 4 de la tarde, Estación 21 va a estar en la calle 18 y 29 con nuestro móvil en vivo. Vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿sí? Haciendo el especial Día del Niño y además regalando golosina. Va a haber disfraces, payasos, música y mucho, mucho más. Si querés saber más, caete ahí nomás. Llevá a los nenes, llévate a los sobrinos. Si te olvidaste el regalo para tu nene, para tu sobrina, tu ahijado, llévalo allá y listo, ya lo compensás. Le damos una bolsita de caramelo y cumpliste nomás. Dale, llévalo. Vamos. Tranquilo y manso de más. Amigazo de corazón. Dale, que hoy es el Día del Niño y tenemos el móvil, va a estar en la calle. Escucha bien, porque si no te mato. Me tuvieron todo el día mandando mensajes. Ayer, antes de ayer, me tuvieron mandando: che, Bartolito, ¿dónde va a estar el móvil para los caramelos y todo eso? Escucha bien, en la calle 18 y 29, anda con tu nene, con tu nena, anda con el chango, con la changuita, ¿sí? Que ahí vamos a estar con el móvil en vivo transmitiendo y además regalando golosinas, diversión y mucho más. ¡Oh no, pelambre! ¡Atención, niños! ¡La fiesta va a empezar! Se viene el día del niño con la radio y nuestro móvil en vivo. Niños y niñas, vengan a buscar sus golosinas a la esquina de la 29 y 18, frente al local de San Jorge Disfraces, el domingo 15 de agosto, de 16 a 18 horas. Ahora súbete y da un saltito. Vamos a regalarte una tarde súper genial, con música, invitados especiales y tus personajes favoritos. ¡Ah! ¡Y muchas golosinas! ¡Qué rico! Todo el color y las voces de la radio. Si querés colaborar con donaciones de golosinas para regalar a los niños ese día, comunícate con nosotros vía WhatsApp al 2324-55-65-55. Día del Niño con Estación 21. ¡Es payacho! ¡Soy feliz! ¿Qué haces, chango? ¡Pará! ¡Es domingo! ¡Metele folclore! ¡Dale, gallo! Estás escuchando De Raíces y Canciones. Y como estamos en el Raíces y Canciones, arrancamos con el primer bloque, señoras y señores. ¡Ajustate las alpargatas, che! ¡Que arranca entonces este bloque de Chamamé! Estás escuchando De Raíces y Canciones. Estaba sonando el gurí del acordeón. Dale, dale, que siga, que no me corte, che. A veces siento en las madrugadas como un relincho junto a un tapé. Me traen siempre recuerdos tristes. Un valle hermoso que ya no existe. Y mi alegría murió con él. Que no volvió a mi palenque, mi fiel caballo, no. Ya no relincha, digo, soy triste, muy triste me encuentro yo. Fue en vaya, vaya, como lloraba cuando él murió. Ah, no, tremendo. Benjamín y Joaquín Morales, señoras y señores. Caballo Bayo. Acá en De Raíces y Canciones, bloque chamamecero, especial Día del Niño. Agarra una peste fiera que de repente se lo llevó. Se revolcaba en el campo y como flecha me desfrió. Y me clavó sus ojazos como diciendo, cúrame vos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y yo con el alma rota le di, vaya, te lleve Dios. Como una piedra se endureció. Lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació. Maldigo la suerte perra que un día se lo llevó. ¡Ay! ¡Jai! ¡Jai! ¡Jai! ¡Jai! ¡Pobre mi caballo! ¡Ay, yo como lloraba cuando él murió! No, un genio el nene, un genio. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Ahí estaba sonando Benjamín y Joaquín Morales. Caballo Bayo, qué lindo, y que siga sonando el chamamé, ¡vamos! Ahí está sonando la princesita del chamamé, Vicky Sánchez. Ya vamos con los mensajes, ya vamos con los mensajes. Mandame un mensaje de audio saludando. Vamos, quiero saber si estás del otro lado. Al 2324 55 65 55. Línea directa al 2324 42 52 99. Siempre anduve en la desgracia. En la taba sin ganar, en las carreras yeuma, este gente en Dopenay. Ahora sí la suerte es linda, porque anda cerca un cariño, y si no le pego, le arrimo. Por ahí cantaba Garay. Thank you. ¡Qué lindo, qué lindo! A ver a quién tenemos por ahí, a ver quién tenemos. ¡Ay, me salió el pollo por ahí! ¡Sacale que le peleo, che! ¿Qué haces, Bartolito? ¿Cómo andás? Buen día, feliz día. ¡Feliz día! Saludos a la audiencia de Raíces y Canciones. Muchas gracias a todos por ahí. Muchísimas gracias para Angelito, muchísimas gracias para el polaco que nos están escuchando desde Carnicería Angelito, del supermercado de la calle 30 bis. Y tres. Pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Uy, qué tema, escucha, escucha. Me muero de quebranto como pájaro en su jaula. Oh. Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Qué lindo, qué lindo. Acá nos están escuchando. Nos dice, te estamos escuchando con Nacho y Dulce. Entonces, feliz día para Dulce también. Feliz día para Nacho también, che. Feliz día para todos los niños, para todos los changuitos. A ver a quién tenemos por ahí. ¡Hola, Sergio Maineri! Buenos días, señor Bartolito. Feliz día de la niñez. Muchísimas gracias. Feliz día para usted, para la señorita Ale, para el más chiquito, para Bruno, ahí, che. Mi linda paloma blanca. Pará, casi levantado. ¿Eh? Una nueva esa. Vamos, vamos, arriba, che. A ver quién anda, a ver quién me dicen por acá. Uy, el abuelo mandalo a dormir la siesta de vuelta. Che, Axelito, ¿sabés de qué me estaba acordando? ¿De quién? De mi niñez. Cuando yo era chiquita vivíamos en Lobos todavía. Sí. Bueno, contame. ¿A que vos nunca subiste un palo enjabonado? ¿Eh? Qué cosa tan divertida. Ese es el mejor recuerdo que tengo de mi niñez. Mira vos. Bueno, te dejo un beso gigante y beso. Benja te está escuchando allá en el campo, en la casa de la tía. Así que saludos para Sofi, muy feliz día para ella y para mi niño hermoso y Benja, un feliz día. Muy qué feliz lindo, día. Qué lindo que me manden mensajes, mensajes de audio. Y que me compartan algún recuerdo del Día del Niño. ¡Qué lindo! Gracias, gracias, Nati. El palo enjabonado. Ah, bueno. Y bueno, cada uno se divertía como podía, che. Yo me acuerdo que mis hermanos... bueno, mi hermano Agustín, por ejemplo. ¿Sí? Ya lo escraché, listo. Ya está, ya le dije el nombre. Se iba a la vecina de al lado, con que tenía su nene. Tenía su hijo, Diego, me acuerdo. Y se ponían a cortarle las hojas de aloe vera. Sí, conocen la hoja, la planta, la aloe vera, la que usan para curarse las quemaduras y todo eso. Bueno, ¿saben qué hacía? Agarraban los escarbadientes o las ramas de los árboles y empezaban a hacer autitos con eso. Sí, así como te cuento. Agarraban también la rueda de los bloques, de los ladrillitos de plástico. Y en vez de jugar con los ladrillos, los chicos se ponían a jugar con la aloe vera. Y hacían los autitos y todo. ¡Ay, cuando se enteraba la Sandra! ¡Ay, los quería matar un poco más! ¡Ah, no sabés! Mirá cómo me voy acordando de a poco. ¡Ah, la memoria no me falla todavía, che! Buenas, buenas, Bartolito. ¡Feliz Día del Niño! Feliz día para todos los niños de Mercedes. Pero muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. ¡Feliz día para todos los chicos del folclore! ¡Para todos los ballet! ¡Feliz día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Feliz día, niño Bartolito! Para vos, que tenés un niño en el corazón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y para todos los niños, para mis nietos principalmente y mi hijo Guido. Muy bien. Y ya que está con el chamamé, pasame como el Mencho y si tenés algo, Ramón Agararse. Dale, ahí vamos a estar pasando entonces. Gracias, Roberto, por estar del otro lado. Un abrazo grande, che. Qué rica empanada las que hace Roberto. Oh. Sobre las cuerdas de una guitarra, la botonera de un acordeón, hay un lamento tras una glosa. Se fue del mundo Alberto Tolosa, campeando el alma de Tarragón. Hay heridas en esta vida, aunque parezca una diversión, y más cuando marcha un querido amigo, por más que digan que fue destino, queda una herida en el corazón. ¡Oba! A ver quién nos saluda por acá. Seguimos con más mensajes. Muchísimas gracias a todos los que nos están mandando mensajes por el Día del Niño. Muchas, pero muchas gracias. A ver qué nos dicen por ahí. Buen día, Bartolito. Muy feliz día para todos los niños. Y feliz día para vos también, Bartolito. Bueno, muchísimas gracias. A ver quién me saluda, que no veo, che. Ah, Jessy. Muchísimas gracias, Jessy. Muchas gracias y feliz día para vos también. ¿Quién anda por ahí? No me va a decir. Señoras y señores, como siempre digo, la magia de la radio hace muchas cosas. En esta ocasión, por ejemplo, hemos traído a una señorita que nunca, casi nunca me escucha. Y en esta ocasión me escucha y a la vez trabaja, porque así se hace la patria. La patria se hace trabajando. Y en esta ocasión también lo hace trabajar al pobre marido, al pobre novio que tiene. ¡Hola, buenos días! Nos dice por acá. A ver qué nos mandan, nos dice. Nos manda una foto de un... epa, qué grandote. Ah, Laureano, che, ah, qué grande. Buenos días, acá con Lau escuchando la radio mientras seguimos con la casita, qué lindo. Un feliz día para todos los niños y a los adultos también, que siempre llevamos un niño interior. Muchísimas gracias, Camila Allende, por escucharnos. Nos están escuchando desde Gobla, nos están escuchando, che. En esta vida. Mientras hacen la casita, su ranchito, che, qué lindo. Que digan que fue destino, queda una herida en el corazón. Y hablando de los Allende, también está del otro lado Tocallito, nos está saludando. La familia Allende nos está saludando. ¡Hola, Matu! ¡Matu! ¡Escuchame, Matu! ¡Sí, yo, Matu, te estoy hablando! ¡Matu! ¡Hola, Matu! ¡Buenos días! Nos dice Tocayo. Gracias, Tocayo, por estar del otro lado. ¡Che! A ver qué nos pide acá. Dulce nos está pidiendo. Nos pide algo de Celevera. Dale, ahí se lo vamos a estar pasando. A ver, tenemos más mensajes de audio. A ver qué me dicen por ahí. ¡Feliz día, Bartolito! Ahora sí, ya estoy despierto. Muy bien. Vos sos otro de los niños que tenemos en la radio. Ay, y gracias. Yo creo que todos somos, ¿no? Un poco niños. No, bueno, yo sobre soy nomás, todo el director general de la radio, ¿no? Señor Omar Morricone, que es el más chiquilín de todo. Más que chiquito y maduro. Así que feliz día para todos. Hubo interferencia. Y yo también, contando anécdotas, he tenido una infancia maravillosa porque siempre estuve rodeado de amor, de felicidad y nada. Y la niñez es lo más lindo que nos pudo haber pasado, ¿no? Por lo que pasamos. Y yo creo que todos somos nostálgicos de la niñez. Siempre recordamos la niñez, siempre hay algo que recordamos. Yo, el mejor recuerdo que tengo de mi niñez, definitivamente, es el abrazo de mis padres. Un beso. Bueno, mis travesuras eran, por ejemplo, yo tenía una hamaca de madera, esa de dos asientos, con pisito, no sé si se ubican. Entonces, mi hermana se sentaba en uno de los asientos y yo bajaba y empujaba la hamaca para hacerla... No. Y un día le dije, bueno, ahora vos tenés que amacarme a mí. Me senté yo y me impulsaba agarrándome de los costaditos del asiento y me impulsaba más arriba y me largaba con todo. Y lo hacía a propósito porque yo quería golpearla de maldito que era. Y bueno, sí, la terminé desmayando de un golpe en la frente con la parte del asiento, la parte de abajo del asiento de la hamaca. Imagínense ustedes, imagínate, Axel, lo que me pasó después, ¿no? Pero bueno, una anécdota de travesuras. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Gracias, Sergio, por compartir. Ya vamos con más mensajes. Tenemos un montón de mensajes que nos siguen cayendo. Qué lindo que están del otro lado escuchando en este especial Día del Niño. Comunicate vos también, mandame un mensaje de audio, porque si me va a poner a... No puedo estar leyendo, che, no ando bien de la vista. Necesito los anteojos culo de botella. Al 23-24-55-65-55, dale, dale. Quiero tu mensaje de audio saludando, a ver si estás del otro lado. Si querés también compartir un recuerdo de tu infancia, hacelo, dale al 23-24-55-65-55. Línea directa al 23-24-42-52-99. Continuamos un ratito más, señoras y señores, en este bloque de Chamamé. Pido permiso, señores, así nos queremos presentar. Somos Sebastián y Joaquín Cabrera y le venimos a regalar uno lindo chamamé para que salgan a bailar. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Cuentan los menchotancias y es cosa que sale cierto. Si de un solo manotón agarró entre el montón una galleta cochera, es seguro incomprobado de pronto a descollararte. Si la galleta crudona te tocará una rubiona, fiera pero cogotuda. En cambio si es quemadita te tocará una negrita, esa bien morrocotuda. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Che! ¡Me encantó! Estábamos escuchando a Sebastián y a Joaquín Cabrera. Y de un solo manotón agarró entre el montón una galleta collera. ¡Galleta collera! Estaba sonando ahí, ¡qué grande! Collararte, si la galleta crudona te tocará una rubiona. En cambio si es quemadita te tocará una negrita, esa bien morrocotuda. Qué lindo, qué lindo. Seguimos, gente, vamos, che. Y que siga sonando, que tenemos folclore para rato con estos changos del chamamé. Que siga sonando, Vicky Sánchez, el toro, ¡dale! ¡Uha! En los campos de Corrientes, un toro negro se asoma y otro pampa en la loma parece que lo insultó. No se sabe quién ganó, porque los toros no somos cobardes, pero al morirse aquella tarde... ¡cayeron muertos los dos! ¡Oh! ¡Agarrate, va! ¡Ajustate la pargata, che! ¡Que este es el bloque de Chamamé! ¡Dale! Allá en los campos de corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un novero. Hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho en vestidas que aguantan, las pezuñas que levantan, el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, y al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. We'll be right back. Ahí estamos escuchando el acordeón de Vicky Sánchez. En este especial, Día de la Niñez. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Qué lindo, che, y seguimos que no se corte. ¡Dale, Celevera! ¡Opa! A bailar, vamos. Y como dice, dale. Paulao, Palo. Y dice. Cuando se armó el merejo que lo derrengo, sin nada apelativo, era gente de bolingo. A mí me pasaron la tarjeta, una china media tuerta de nombre Repalosa. Y el rengo bailaba medio al trote, vestido con el maquín y el pergata con bigote. Como es de la madrugada, me está verificada, se vino el comisario. Y agarrando la rengo de Nepolín, cansado de cogote, le digo, venga, pa. ¿A dónde está el permiso para bailar? Lo dije. No te lo daba, como me la daba, te viniste a jugar. Vení pa' acá, no disparé. A ver, chute, sargento, a ver, el reglamento enséñele. ¡Opa! Sargento que era medio chamonazo de un terrible machetazo, cogote le cortó. Y ahí nomás lo tiraron por costado y quedó rengo afinado, ya listo pa' bailar. Después la mujer salió chanfleta, haciendo la coleta para poderlo cerrar. Y después le pegó grito a pestaña, a ver trae la caña que vamos a festejar. Y así se fue el rengo fiel. Y su mujer que lo quería con ardor, con ansia del pescador, al otro día se jugó. Y así esa noche cruel. Y yo porque era bailar la cuña, me cagaron una tuta, termino bailando coque. Y yo porque era bailar la cuña, me cagaron una tuta, termino bailando coque. Toma. ¿Qué haces, chango? Pará, es domingo. Metele folclore, dale, gallo. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñangaspirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo cuñumí. Yo era chico todavía, pulsito cabezudo, que aprendió a robar al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales, fui bombero corajudo, cuando te cambió un puñado por un beso, ¿te acordás? Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo. Y seguimos, seguimos en este bloque chamamecero. Con este bloque cangú. Niña del Ñangapirí. Con estos jóvenes, Cecilia Vila y Pedro Antonio del Prado. En este bloque chamamecero. Y en este programa especial del Día de la Niñez. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí. ¡Qué lindo! Y seguimos, seguimos, seguimos con otros jóvenes de nuestra música chamamecera. Suena Guido Encina y Julieta Bregón, Añoranza. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado mandando mensajes. Ya vamos con los mensajes. Si vos todavía no me mandaste un mensaje, hacelo al 2324-556555. De Raíces y Canciones, dominando el aire de la radio a puro folclore. Me he brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. Mi corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, pasados, esa evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve, mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, ¡qué lindo, qué lindo! Ahí estaba sonando Guido Encinas y Julieta Bregón en este domingo especial, Día del Niño. ¡Vamos, vamos! A ver quién anda por ahí, a ver quién anda, a ver quién anda. Y la otra anécdota era que le escondí el gato durante todo un día a mi tía en la mesita de luz de mi habitación, y no lo encontraron nunca y nadie fue a buscar. Y cuando finalmente alguien fue y abrió la mesita de luz, la puerta de la mesita de luz, el gato salió disparado y yo estaba de frente, así que pasó por arriba mío, me arañó y lloré durante toda una semana. No. Era muy chiquito, tenía 5 años. No podés, ¿cómo le va a esconder el gato, che? A ver, tenemos a Pablo también que nos está saludando, nos dice buenos días, Barto. Estoy en el centro escuchándote y feliz día, mándale un tema a tu mamá, dedícaselo, un abrazo grande, nos dice Pablito, gracias, Pablo. Buen día, Bartolito, ¿cómo andás? Nosotros estamos haciendo un video con tú acá con la Beatriz. Muy bien. Estamos acá en el Berro Muti. Estamos la Beatriz de Chaqueña, yo soy misionero y estamos, le gustamos mucho el chamamé. Y vamos a comer un feo con tuco con Carlos Díaz. Muy bien. Y Mercedes. Muy bien, muy bien. Así que mandale un buen chamamé para nosotros acá. Ahora le vamos. Van a llegar. Dale, ahora vamos. Bartolito, soy de Arroyo Tomás, Cerro Azul, provincia de Misiones. ¡Vamos todavía, Misiones, entonces! Tenemos santiagueños, tenemos misioneros, tenemos correntinos. Entenderás que por la boca se muere el pez. Tenemos también tucumanos que nos están escuchando, chaqueños. ¿Quién más? A ver, ¿quién anda por ahí del otro lado? ¡Dale! Al 23-24-55-65-55, ¡dale! Ayer fue que te perdí, pero hace siglo sufriendo estoy. Que me consuelen y que cure este mal de amor. Señoras y señores, cerramos el bloque de chamamé bien arriba, como lo habían pedido por ahí del barrio Muti. Pero primero seguimos con los mensajes, a ver qué nos dicen por ahí. Hola Bartolito, amigo querido, un abrazo grande para vos, toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, principalmente feliz Día del Niño para todos, en especial para mis 7 hijos, mis 2 nietos y todos los niños y adultos que tenemos un niño adentro nuestro. Así es. Y bueno, muchas felicidades y que tengan todo un buen domingo. Bueno. Disfruten, que es un día más. Claro que sí, claro que gracias sí. Gracias a Dios, estamos todos vivos y bueno, hay que disfrutar el hoy, como yo digo siempre, yo disfruto el hoy, no sé si mañana estoy. Muy bien. Así que bueno, a disfrutar, a meterle pila y a aprovechar y disfrutar las pequeñas cosas que uno tiene. Abrazo grande y gracias por alegrarnos todos los días. Abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Javier Bola. Gracias por estar del otro lado. Y es así, hay que vivir siempre el hoy, che. A ver quién anda por ahí. Hola, buena, buena. Día, Bartolito. Soy Mari. Hola, Mari. Bueno, María del Carmen. Bueno, feliz hola, día, María del Carmen. Bartolito. Y feliz día para mi marido. Vamos. El Tato Tapia. Vamos, Tapia. 74 años. Mierda, che. Tiene siempre su niñez. Vamos, todavía. Dice mi marido que le pases un tema. Bueno. Granja de San Antonio. Granja San Antonio. Granja San Antonio. ¡Feliz día, Bartolito! ¡Gracias, Mari! Bartolito, nosotros somos del barrio Marchetti. ¡Vamos, barrio Marchetti todavía! Antiguamente La Pampa Chica. Claro, claro. Yo no, ya hace poco que estoy acá. Nunca viví acá. Yo viví en el barrio El Sapo. El Sapo. Ahí nací de criada. Muy bien. Por eso que conozco a tu mamá, tu abuela, tus tíos, los Constantinos, a todos ellos. Bueno, Bartolito, feliz día. Gracias, muchas gracias. Decile a Laurita cuando vaya a tu mamá que yo soy hija de Rocamora. Seguro que se debe acordar a tu mamá. Beso, también feliz día para tu mamá. Gracias, muchas gracias, Mari, muchas gracias. Y ahí nos están saludando también. Desde Gobla nos está saludando Graciela, que nos dice buenos días, Bartolito, y feliz día a todos, che. Bartolito, buen día. Buen día. Feliz día para vos y para todos los niños del mundo que se merecen tener un buen día. Aparentemente se va a portar espectacular, está pintando, así que bueno. Habrá que comerse un buen asado y que esta tarde sea una hermosa jornada de eso que está proponiendo la radio. Que estén todos los chicos de Mercedes. Muchísimas. Que se lo merecen. Un gran abrazo y metele música nomás. Dale, dale. Gracias, muchísimas gracias, Daniel. Muchas, pero muchas gracias. Vamos con el último mensaje. A ver quién anda por ahí. ¡Buena! Hola, buen día. Feliz día. No te escuché porque andaba justo al fondo tendiendo ropa, me dijo mi marido. Me chumió. Un beso, Axel. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, señoras y señores, cerramos bien arriba para todos los que pedían chamamé. Bien arriba, vamos, cerramos este bloque de chamamé. ¡Vamos! Allá en el barrio el silencio recostado contra Ñu, entre aullidos de Yaguapirú suena alegre un acordeón. Explota el zapucay de un mencho dominguero, que entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada, dos hileras y encordadas con un dúo cahuitere. Oh, silencio, barrio Ité, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. ¡Oja! Pero para antes que cerremos el bloque de chamamé, che, hay que ayer cumplió alguien muy especial para mí. Ayer fue el cumpleaños de Karen Sotelo, profesora de la compañía de Malambo de acá de Mercedes de Pasión Gaucha, así que hay que cantarle feliz cumpleaños, che. A ver si ahora se levantó. Eso va para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, seguidores de Pasión Chamamecera. ¡Arriba nomás! ¿Y cómo dice? Que los cumplas, subile Cristian, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Karencita. Que los cumplas, feliz. ¡Otra vez, dale! Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz, Karencita. ¡Feliz! ¡Eso! Y ahora sí, otro. ¡Dale, dale, dale! ¡Que no se corte! ¡Dale! ¡Cae la cuenta de tres cuando suena chamamé y dice! Y con este chamamé nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más de Raíces y Canciones. ¡No te vayas que todavía falta! ¡Cae la cuenta de tres cuando suena chamamé y dice! ¡Festejando el Día de la Niñez! Ahí va queriendo. Ahora sí, pechito con pechito, porque se vienen los chamamés. ¡Ajustate, ajustate las pargatas, che! Momento que estoy carneando, no vengas a golpear la mano. Hijo el gaucho Antonio Mercado con su noble picardía. Si sos

107.1. Vive tu vida mejor. Estación 21. ¿Qué tal, amigos de Raíces y Canciones? Soy Adrián Maggi y quiero saludar, bueno, a todos los oyentes de Axel Bartolomeo. Difundamos, disfrutemos nuestro folclore, que es nuestra forma de vida en definitiva, lo que nos hace ser lo que somos, ni mejores ni peores que nadie, nos hace ser nosotros mismos. Un abrazo grande y a disposición de ustedes. Contigo encuentro la calma, mate amargo, compañero. Estás escuchando De Raíces y Canciones con Axel Bartolomeo. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y si pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y con fragmentos del Martín Fierro arrancamos este bloque surero especial Día del Niño. Iniciamos con Máximo Domínguez. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Vieja escuelita que estás en el campo ubicada, bien coqueta y arreglada, pasa los años, mirá. El tiempo que queda atrás te ha servido para ver de los chicos que al crecer entre juegos e ilusiones, ardiendo en los corazones el deseo de aprender. Poco a poco van llegando recorriendo la distancia, niños que van de la estancia a caballo galopando, otros en carro trotando, los hijos de los tamberos, también los de los puesteros como blancas palomitas, y alguno que está cerquita suele venir caminando. Tenés un solo salón con los bancos alineados, hay láminas a los costados y en el frente un pizarrón, el escritorio un rincón y una biblioteca al lado, con los trabajos guardados que han quedado como muestra, y hay una sola maestra que atiende a todos los grados. Colgada en tu galería hay una vieja campana que taña por las mañanas con un canto de alegría. El mástil como un vigía en el patio está ubicado, allí solito parado a los alumnos espera que levanten la bandera para estar acompañado. Se te ha visto engalanada para los días de fiesta, y en ocasiones como esta se junta la paisanada. Tortas, vino y empanadas traen pa' colaborar. Han llegado hasta el lugar en sulky, carro o en coche. y cuando llega la noche se comienza a milonguear. Así pasarán los años y no morirá tu nombre. Tus alumnos que esos nombres te recuerdan sin engaño. Vieja escuelita de antaño, mi sentimiento argentino hoy me causa desatino y por eso te enarbolo. Al ver tanto campo solo me preocupa tu destino. Estás escuchando De Raíces y Canciones. También está en mi mente fresquita una época pasada. Recuerdo algunas jornadas compartidas de bolita. Después quedaba solita tu imagen en pampa abierta. Silencio que en cada puerta se oye la bulla escondida para tenerte con vida entre tantas cosas muertas. Continuamos con estos pequeños grandes payadores. Suena Bautista Cardoso. En Boya Corriente hay una banda guazú, son todos chamameceros, gente por Guazú. Se cultiva la amistad y también se toma vino. Corriente te estoy nombrando, pegale un grito, chamigo. Mi amigo Bauti Cardoso, 5 años de edad, y canta el chamomé como se siente aquí en la tierra correntina. ¿Cómo era el otro que hiciste ese del aguardiente, te acordás o no? Sí. A ver, ¿cómo es? Me marean aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié en el pagate y así aprendí a ser consciente. Mientras tengo un accidente, puedo pelear de la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido en Goya Corriente. Mi amigo el Bauti, no sé cómo andará en la escuela, pero en esto se defienden, loco. Quiero que ustedes ayuden a que esta juventud no se pierda, que no se eche a perder y que sea un ejemplo para sus amiguitos de la escuela. Bauti, quería otro zapucay para mis amigos y para tus amigos. Y cerramos con Juan Cruz Merlo y María Eugenia Merlo. Mataron a mis hermanos en la isla olvidada. Soy Juan José Martínez, saludo para todos los oyentes, toda la audiencia del programa Raíces y Canciones que conduce Axel Bartolomeo, y muchísimas suertes y que tengamos muchos años más con el programa y con todo esto tan lindo del folclore. Estás escuchando De Raíces y Canciones con Axel Bartolomeo. Continuamos acá en De Raíces y Canciones. Y te quiero contar que hoy, presta mucha atención. Hoy, a partir de las 4 de la tarde a las 16 horas, vamos a estar Estación 21, todo lo de Estación 21 vamos a estar organizando junto al móvil. En vivo va a estar transmitiendo en la calle 18 y 29. Soy pariente del Guarán. Especial Día del Niño, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar regalando bolsitas de caramelo, golosinas, de todo, música, payasos y mucho, mucho más, mucho más. ¿Quieres saber más? ¡Escuchá! ¡Dale, pelambre! ¡Atención, niños! ¡La fiesta va a empezar! ¡Se viene el Día del Niño con la radio y nuestro móvil en vivo! ¡Niños y niñas, vengan a buscar sus golosinas a la esquina de la 29 y 18 frente al local de San Jorge Disfraces el domingo 15 de agosto de 16 a 18 horas! ¡Ahora súbete y da un saltito! Vamos a regalarte una tarde súper genial con música, invitados especiales y tus personajes favoritos. ¡Ah! ¡Y muchas golosinas! ¡Qué rico! Todo el color y las voces de la radio. Si querés colaborar con donaciones de golosinas para regalar a los niños ese día, comunícate con nosotros vía WhatsApp al 2324-55-65-55. Día del Niño con Estación 21. ¡Es payacho! ¡Soy feliz! ¿Qué haces, chango? ¡Pará! ¡Es domingo! ¡Metele folclore! ¡Dale, gallo! Estás escuchando De Raíces y Canciones. Continuamos en De Raíces y Canciones. A ver quién anda por ahí. ¡Buenas! Hola, buen día, Bartolito. ¡Buen día! Mirá, para el bloque surero nos gustaría escuchar Sobre mi sombra. ¿Eh? Por José Larralde. No, pero hoy estábamos especial Día del Niño. Y ojalá que todos tengan un lindo recuerdo de su niñez. Feliz día para todos. Gracias. Y si te sobra sí, el bloque surero, mandale una estrofita de Martín Fierro. Acá te manda besito, Estercita. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel y a Esther Marengo. Muchas gracias. Al mal tiempo buena cara, dice aquel que no padeció. Difícil. Nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más de Raíces y Canciones, que esto todavía no se terminó. Dale. Si no hago más. Ya volvemos con el bloque festivalero. Se viene el bloque festivalero especial Día del Niño. Estación 21. 21. La radio. 107.1. Casa Anús. Color y sabor en el arte gastronómico. Servicio integral para eventos, 15 años, casamientos, empresariales. 35 años de servicios nos prestigian. Contacto info@casaanus.com.ar o al 2324 42 28 85 2324 54 30 80. Casa Anús. Soñalo, que nosotros lo hacemos realidad. Tienda de ropa, ¿qué me pongo?

¡Y arriba nomás! ¡A la vuelta, changuito! Haciendo el especial del Día del Niño. Que no va a haber folclore, querido. Toma. Y que siga, dale chacarera y que suene, Nahuel. Soy changuito, soy cantor, sale el sol. Cuando canto chacarera, revienta mi voz. ¡Oh, tío! Bartolito, feliz día, Bartolito. Gracias. Y que siga la música. Gracias, Pablito. Seguimos, gracias Pablito, gracias amigo. Seguimos bailando acá en De Raíces y Canciones, especial Día del Niño. Y seguimos con grandes del folclore que arrancaron de changuita nomás como la soledad. ¡Pastor Uti, dale! ¡Uha! ¡Y la palma! Por el camino del indio y la animada lunada, el palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Revolviamos el poncho, dale! Una luna tucumana que luna tiene camino. Y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos. Por la fida del valle, campos de Alcheral. También por la bomba y lunes igual por ambas. Si estás en la cocina, revoleame el repasador. Si estás en el baño, revoleame la toalla. Y si estás haciendo algo raro en el baño, ¡con el papel higiénico! Por esa la vida, la humilde con ¡vamos la que se acaba! ¡Hala! Ahí anda, doña Tahualpa por los caminos del mundo. Por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por su memoria. ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Oba! Un arriero solitario pasó por Altamirano con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos, arriando sus penas por no encontrarlo. Se fue yendo despacito del pago entrerriano. Despierta la niera con la guaycha queña, San Francisco de Chañar y también Santa Elena. ¡Toma! Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá Pergamino, tal vez Santa Rosa. ¡Dale, que se acaba! Una boledona. Y ahí anda doña Tahualpa por los caminos del mundo. Por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tanto recuerdo lindo, sin poder su memoria. Otro grande que arrancó con el folclore desde pequeño. Señoras y señores, que suene Abel Pinto. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaños viendo lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, viendo así te idolatrado? ¡Bueno! Seguí, guitarra, seguí. Seguí como yo llorando. Compañera, hasta mi muerte seguí mi alma consolando. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Adentro! Siempre del mundo lo olvidé. Desengaños y amarguras. Pero lo que vos me hiciste, ay, prenda mi alma. Y que siga sonando, que siga sonando. Suena, señoras y señores, la familiera Piñón Fijo. Para que bailen los grandes. Y los chicos también. ¡Chacarera!

continuamos con este especial Día del Niño. Suena Salma Argentina. ¡Calvo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Estrella que nace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba. Salma Argentina Calvo estaba sonando, caballo que no galopa en este especial Día del Niño. ¡Y que suene mi amiga Candela Góngora! Vamos hermanos cantores, aunque sea largo el sendero, es deber ponerle en cuero. La tierra nos ha elegido para defenderla del ruido que copian los extranjeros y atropelle chacarera. Ando cantando a mi tierra, duro pregonar. Es mi bandera, que olvidado está. Gimen tristes las guitarras sin rumbos por ahí. El folclore herido no las puede hallar. Palmas, las palmas, las palmas. Segundita nomás. Que llore esa guitarra, Yuyo, que llore. Adentro. Cómo duele esa Argentina, ay, lejos de ti. Cantando en tu nombre, más bien te sentí. Atropelle chacarera. Hágase escuchar. La patria reclama nuestra identidad. Buenas tardes, soy Candela Góngora y hoy quiero mandar un saludo a todos los oyentes del programa De Raíces y Canciones. Éxitos y sigan escuchando FM 107.1. Atropelle chacarera, hágase escuchar. La patria reclama nuestra identidad. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Suena Vuelta Canela, chacarera, la bienvenida. Seguimos, seguimos con ultimitas. El gato de mi casa. El gato de mi casa es muy ligero. El gato de mi casa es muy ligero. Corriendo unos ratones, cazó unos teros. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Tan viejito que usaba dientes postizos. No le digo. Dos, dos, dos, dos, dos. Y canciones. Cuando me pongo a matear, al caer la tardecita, el viento como al pasar me silba su cancioncita. Thank you. charras y los grillos me arrullan con suavidad. Y si me pongo a pensar, no hay un momento del día en que la música no alumbre mi vida con alegría. Al tum tum tum tum tum tum tum. Al tum tum tum tum tum tum. Estás escuchando De Raíces y Canciones con Axel Bartolomeo. Nos vamos, mi gente. Bueno, antes de cerrar con el programa, hoy quise hacer un programa distinto a lo que solemos hacer con bloques y demás. Hoy hicimos un especial Día del Niño. Espero que te haya gustado el programa que hicimos hoy, recordando nuestra niñez, aquellos que son grandes pero con un corazón de niño. Y grandes recuerdos me vienen a mí cuando llega este día especial. Así que bueno. Le pido disculpas a quienes no le puede pasar, bueno, los temas que me han pedido, pero bueno, hoy quise hacer, como dije, algo distinto y demostrarles a todos, aquellos que dicen que el folclore está perdido, que ya no, la juventud ya no escucha el folclore, o para aquellos que dicen que el folclore es solamente de viejo, no. Por eso hice este programa, para demostrar que el folclore va a seguir viviendo entre nosotros. La juventud cada vez le está gustando más el folclore, se está enganchando cada vez a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestras raíces, ¿sí? A nuestras canciones. Es por eso que orgullosamente quiero decir que acá en Mercedes, por ejemplo, tal es así que tenemos alrededor de 20 grupos de danzas folclóricas, ¿sí? 20 cuerpos de danzas folclóricas acá en Mercedes, y todos aquellos ballet, escuelas, agrupaciones de danzas tienen un mínimo de 10 alumnos, ¿sí? Por ballet. Así que eso quiere decir, y cada uno, ¿sí? Cada ballet con su propio estilo y demás, pero eso quiere decir que el folclore todavía sigue vivo. Los niños todavía siguen enganchándose al folclore. Más allá de que, bueno, después eligen qué tipo de folclore, si el tradicional, si el estilizado, si moderno o demás. Pero la cuestión que, sin lugar a dudas, por más que elija lo que elija, después uno va a querer saber más y es donde más sabe. Y así me pasó a mí también. Yo me enganché con el folclore de un estilo distinto, pero después quise aprender mucho más y acá es donde estoy. Siendo profesor de folclore, enseñándole, inculcándole a los chicos un estilo diferente, ya sea el malambo fantasía o también danzas tradicionales, para que sepan que el folclore no es solamente cosas de viejos, ¿sí? Es por eso que los profesores y los alumnos van a los actos escolares y demuestran las danzas que se bailaban en ese tiempo de una forma distinta. Espero que les haya gustado a todos y bueno, muchísimas gracias por la cantidad enorme de mensajes que tuve hoy. Es increíble. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Me alegra saber que del otro lado me están acompañando mucha gente escuchando De Raíces y Canciones y escuchando Estación 21. Y esto se hace gracias a ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Soy una persona muy agradecida. Todos los días le doy gracias a la vida por regalarme esto tan lindo. No se pierdan hoy a partir de las 4, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en la calle 29, ¿sí? 18 y 29, ahí con el móvil plantado vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿sí? De todo va a haber. También vamos a estar pasando música infantil, especial Día del Niño, van a estar nuestros amigos de Estación 21, la familia de Estación 21 va a estar ahí de a poquito con todos los protocolos, obviamente, barbijo, o tapabocas, alcohol en gel, todo sanitizado. Estamos preparando, no saben la cantidad de protocolos que hemos obtenido, hemos realizado para hacer dicho evento. Sí, muchísimas gracias, seguramente. Muchas gracias al director de la radio, a Sergio Miranda, al CEO de la radio, Omar Morricone, que se pusieron en campaña para que saliera todo bien. Y todo el grupo de Estación 21, obvio, no quiero nombrar a nadie más porque seguramente me voy a olvidar. Así que muchísimas gracias a toda la familia de Estación 21 por haber armado y organizado tan lindo dicho evento. Así que no se pierdan, a partir de las 4 de la tarde vamos a estar con el móvil en la calle 18 y 29. Así que traete al nene que vamos a estar regalando golosina, va a haber música y mucho sorpresa. De bastante sorpresa. No puedo contar las cosas que... Nada, anda, haceme el favor. Si vos te olvidaste el regalo del día del niño para, no sé, para tu sobrino, para tu ahijado, para el nene de tu amiga, bueno, decile, che, escúchame, vamos un rato a pasar por el móvil que está en la 18 y 29, así le damos unos caramelos y ahí ya está, ya cumpliste, che. Eso es lo que estoy haciendo con toda mi hija y mi sobrino. El tiempo pasó y ya ves, me contradí. Gente, muchísimas gracias, me voy, pero nos volvemos a reencontrar este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Acá en Estación 21 107.1, la radio que domina el aire, pero esta vez el aire de la radio a puro folclore. Mi nombre es Axel Bartolomeo, como muchos me dicen Bartolito, y esto fue De Raíces y Canciones. Este programa fue grabado y lo vas a volver a escuchar hoy también a partir de las 22 horas, si no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? A partir de las 22 horas vamos a estar... No, o 21. A ver, rápido, ya. A ver, porque no me acuerdo. Producción, a ver a qué hora se transmite esto de vuelta. No atienden. Bueno, a partir de las 21 horas, enganchate de vuelta a Estación 21 que vamos a estar transmitiendo, volviendo con el De Raíces y Canciones. Te dejo con Domingo de Folclore, con todo el folclore. Si todavía no escuchaste folclore, te vamos a dejar hasta las 4 escuchando Domingo de Folclore. Que venga la otrita nomás. Chau, gente, me voy porque se me va el tren, gente. Chau. Pará, che, pará, que tengo que agarrar el disfraz, pará, amigo. Ahí está, ahora sí. ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Adiós! Móvil en vivo. Niños y niñas, vengan a buscar sus golosinas a la esquina de la 29 y 18, frente al local de San Jorge Disfraces, el domingo 15 de agosto, de 16 a 18 horas. ¡Ay! Ahora súbete y da un saltito. Vamos a regalarte una tarde súper genial, con música, invitados especiales y tus personajes favoritos. ¡Ah! Y muchas golosinas. ¡Qué rico! ¡Ay! Todo el color y las voces de la radio. Si querés colaborar con donaciones de golosinas para regalar a los niños ese día, comunícate con nosotros vía WhatsApp al 2324-55-65-55. Día del Niño con Estación 21. ¡Es payacho! ¡Soy feliz! En Estación 21, hoy es Domingo de Folclore. Hacemos bailar y cantar al alma. ¡Vamos con este gatito palmataco, día, señor!